El contenido de este programa es responsabilidad única de quienes lo conducen y lo producen. ¿Qué hacer este fin de semana? Las mejores películas, próximos estrenos, las noticias más relevantes en el mundo del cine. Todo en un solo lugar. El Fotograma. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mire usted, el día de hoy iniciamos el Fotograma. Mire usted. El día de hoy me acompañan en esta mesa de debate. Esta mesa donde cada viernes, le damos la noticia. Muchas gracias. Yo sé que producción me ama, yo sé que producción me quiere, pero lo único que quieren es que me vaya al noticiero. Mire usted. El día de hoy, saludo, no te saludo a ti, te saludo a ti. Andy Suárez, la prima, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Karen? No soy Karen. Tienes que ver bien quién te habla. Disculpe, Ticha, no le estaba saludando a usted, se estaba saludando a Karen. Ah, ok. Si eso vamos, hoy vas a salir en las mangas del chaleco. Vas a ver, la chaleco. Y mira que te di la prioridad. Nicte, muy buenas noches, mire usted. Abre más al micro, porque si no nos escucha nada. Mire usted. Ya. Con confianza. Buenas noches. Esa es la representación de la juventud de hoy. Se ve que ya valió. Buenas noches. Mi querido Angelito. Muy buenas noches, Angelita. ¿Qué tal, teacher? Buenas noches. Mucho gusto en saludarle. Pues sí, no, yo no tengo el gusto. A mí no me da gusto saludarte. Okay. Pero bueno, me agrada que estés aquí. Buenas noches. Y por último, tenemos al especialista de especialistas. El que da la opinión, el que marca toda la política, la religión y todo lo demás de este país. Mire usted, el señor Freddy Ortega. Mire usted, perdón, Freddy Bedoya, la chica Tana. Mire usted, buenas noches. Maestro, sensei, gurú, mi hermano, ¿cómo está usted, teacher? Bien, buenas noches. Bien, me paro de pie, mi querido. Y yo se las aplaudo. Gracias, me paro de pie. Y eso que nadie se está parando, mire usted. Esta noche no tenemos mangas del chaleco aquí porque ustedes no ven imagen, pero déjenme decirle que tenemos cine, tenemos el tema de hoy que le voy a decir en un momento. ¿Tenemos más? ¿Tenemos calor? ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es viernes 13 de, así que métanse al pajarito azul, agárrenme un momento de su tiempo y me ponen ahí, por favor. ¿Es viernes 13 de qué? ¿Viernes 13 de qué? ¡De julio! Me paro de pie. Se quedó sin palabras el teacher. Y se le aplica en el fue de rico. Sí, definitivamente me paro de pie, mire usted. Entonces, hoy tenemos eso y más. Y precisamente, vámonos con esa canción que dice Cargen. Que dice Cargen que tiene dedicatoria especial para la productora que esta noche no nos acompaña, mire usted. Ahorita venimos, estás en el Fotograma, mire usted. Contaron de Romeo y Julieta y pensé, qué hermoso cuento. Y ahora resulta que es más grande y que es más bello esto que por ti yo siento. Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar. Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito. Eso y más haré. Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad. Yo podría pagar lo más caro que tengo, que es mi libertad. Y sería un honor y amor ser tu esclavo. Sería tu juguete por mi voluntad. Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad. Si sería un honor y amor ser tu esclavo. Sería tu juguete por mi voluntad. Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad. Estamos de vuelta en eso que se llama el fotograma. Ya aquí mandé al Ruco a que se fuera a dar su noticia, porque la neta se pone bien loco a que fuera a rescatar su Twitter, que todavía no sé si ya se lo desbloquearon o no. No sé, sigue buscando ayuda, no sabe a quién acudir. No. Es que ustedes no conocen al señor Ángel Omar, pero ni querrían hacer. No. Me voy a parar de pie. Pues ya cállense, escándalo. ¿Habías otra voz? No, gracias, ya. Ya me cohibí de la de anoche. Tanta emoción. La de anoche. No, esa no. Ándale, cuando hiciste como Barney. Que me dijo, ¡ay, me encanta ver rostros felices! ¡Ay, claro que sí! Le daron a Barney. Me lo tragué, la neta, la última vez. ¿Y cómo te cupo? ¡Uy, no sabes! ¡No, prima! ¡No, yo agarré un dinosaurio en otra vez! Ahora sí me la aplicaron. Me paro de pie. Ya, listo. Sí, no, definitivo. Buenas noches, señores y señores. Son las 12 de la, las 12 de la noche. ¡No manches! ¡En serio! Es que esto es un programa grabado, ¿no? Me imagino. ¡Estamos grabados en vivo! ¡Estamos grabados en vivo! 8 de la noche con 10 minutos, señoras y señores, tiempo del centro de la Ciudad de México, y vamos a darle la forma en que pueden contactarse con nosotros. Así es. Vía Facebook, mi querido Facebook, Twitter. En el buscador le ponen el fotograma. Vía Twitter, que tenemos Cargen Enk. K-A-R-G-E-N-E-N-K. Sí, supo eso. Y termina con casi. Sí, pasó la primaria. Sí, claro. Sí. Desde kinder. Ahí también tenemos Twitcam, entonces para toda la gente que nos quiera ver acá haciendo el show en vivo, pues igual tenemos Twitcam. El día de hoy vengo con mi playerita de Cargen Sheen, a la Charlie Sheen, en Two and a Cargen Half Sheen, ya es de colchón. Su vida. Para mí no, es de colchón. Este son no sabe ni quién es Charlie Sheen. Yo nomás conozco a Valentín Trujillo. Y los Alberto Chabañán. No, ni ese. Ok, Twitter, Cargen Enk, tenemos este... Qué bonito Twitter. Dijiste. ¿Cómo? Twitter, ¿cómo? Twitter. Ah, qué bonito. Claro, es que yo soy este pariente de... ¿Mira cómo me pones? De Marta de Baile. Marta de Baile no tiene followers. Tiene followers. No, más bien tiene tarjeta viente o algo así. No, saludos a Marta de Baile, de hecho. Y sus bebé tips. Era ella, ¿no? La de los bebé tips. Sí, tiene una revista que se llama Bebemundo. Ya estamos haciendo publicidad. Pues cállate. No, yo nací. Todo lo que hizo este baboso al principio de hablar como el teacher y todo, dices, no, me paro de pie. Ahorita lo acabo de destrozar en un segundo. ¿Por qué? Por favor. Sí, no, casi llega el superportero, ¿no? Acá. Mejor di revista para bebés de Marta de Baile. Con unas cinturitas. Hijo, Dios mío. Ok, la página, mi querido Angelito. Triple. A ver, cállate. Mi querido Freddy. Sí, mi querido Freddy. Enséñale cómo se hace. En Chiapas, Tabasco, Veracruz y Distrito Federal, a través de la mejor 560 AM, se escucha el Grupo Radio Digital, tradición en comunicación. Vaya, vaya, el operador viene, atento. Es más, prima, dile dónde nos pueden escuchar también. en www.. No, en su casa, en el taller. La tele, claro. dile que te diga, que te ponga el de Dish. A ver. Ponme Dish, por favor. Escucha la mejor. Ahora también a través de los canales de audio del sistema de cable Dish. Si tienes Dish, busca el canal 832. Y si tienes tele, súbele, compa. Por eso somos la mejor. Disponible solo en la República Mexicana. Freddy, más complementos, por favor. Ahora pues, la mejor desde tu celular con sus aplicaciones para iPhone y BlackBerry. Podrás escuchar la radio en vivo, nuestras estaciones virtuales, los últimos podcasts, noticias, promociones y más. Descárgalos ingresando a www.lamejor.com.mx. Somos la mejor. Muchísimas gracias, mi querido Freddy. Ahora wow. Si podemos continuar. ¿Qué dices, querido? ¡Estimadísimo! Ah. ¡Venerado, que... Freddy! Te queremos, Freddy, te queremos. No, ya solito se tira. Sí. Teléfono en cabina, a donde sí les contestamos, 5211-8710. Porque luego otras personas dan otro número y nunca contestan. Nosotros sí. Nosotros sí les contestamos, 5211-8710. Hagan la prueba. ¿Verdad? Pueden hacer la prueba. Para toda la gente que nos está viendo por Twitcam, aquí hay regalitos, señoras y señores. Aquí hay regalitos y más tarde se los vamos a poner. ¿Ok? Si es como una falda o algo así, ¿no? Ahí está, lo están viendo por la cámara. Hay regalitos, señoras y señores. Hay regalitos de una visita, ¿ok? Perfecto. Tenemos... un corte comercial. Exacto, un corte. Y antes de irnos a corte comercial, el tema de hoy. Viernes 13 de... ¿El sonidito? ¿Qué? No, sí. No, viernes 13. Es que mi operador está probando y es que me impactó como lo dijiste. Tiene. Ah, sí, ¿de miedo? A ver, ¿de miedo? Es más, hasta va a matar al fondo. A ver. No, hombre, qué miedo. Ok, eso es de miedo. Acá, siempre y cuando Freddy estés en un lugar, en una... ¿cómo dicen? En el hoyo negro. No, en la cocina con la mamá en la sala. ¡Jesús bendito! Vamos, un corte y ya te regresamos. Estás en el fotograma, 8 de la noche y 15 minutos. Es hora del intermedio. En un momento regresamos. El gobierno del presidente de la República fortalece tu comunidad con más espacios recuperados, como en el Parque Heroico Ejército Militar en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. En las tardes jugamos fútbol. Y con más estancias infantiles. Yo trabajo tranquila porque mi hija está bien cuidada. Con valor, construimos los cimientos de un México seguro para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Estoy segura. Nosotros igual. Y yo también estoy seguro de que nuestro voto está protegido. Ahora que ya votaste para definir el rumbo de un mejor país, ten la seguridad de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuidará tu elección y la de todos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Pablo, hay una chava que me pidió tu phone. ¿Se lo doy? ¿Quién es, eh? No me ha autorizado a dar sus datos. Quiere que le dé los tuyos primero. ¿Me autorizas? Oh, ¿y es la güerita de segundo? Eso es muy confidencial. ¿Le doy tus datos? ¡Uy, oh, la pelirroja! Tus datos primero. ¿Se los doy? Tú eres el dueño de tus datos personales. Y tú decides de manera informada y libre si quieres compartir tu información. Gracias a la Ley de Protección de Datos Personales, solo tú autorizas el uso que se le dé. www.ifai.mx. El IFAI garantiza tu derecho. Chiapas, líder nacional en empleos. En 5 años se han generado más de 12.000 empleos con la instalación de 126 empresas. La iniciativa privada nos ha demostrado su confianza, invirtiendo más de 8.000 millones de pesos. Más de 10.000 chiapanecos tienen ingresos fijos con el programa Motor. Cerca de 1.000 productos ya son marca Chiapas. Y más de 100.000 mujeres y 45.000 comerciantes reciben créditos con Banmujer y Banchiapas. Son hechos, no palabras. Gobierno de Chiapas. En Chiapa de Corzo cumplimos. Con 60 aulas, una sede de la UNICACH, unidad deportiva, la restauración del exconvento de Santo Domingo y la fiesta de los parachicos fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además, plantas potabilizadoras y de tratamiento de aguas residuales, obras de agua, drenaje y dragado, patrullas y ambulancias. En el sexenio del campo, maíz solidario, implementos agrícolas, tractores, sementales bovinos y más de 1.100 hectáreas reconvertidas. Son hechos, no palabras. Gobierno de Chiapas. Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí, en el Fotograma. Continuamos. Esto que escuchan lo cantan los Rolling Stones. Lo que escucharan lo cantan los Rolling Stones. Se llama Satisfaction. Y bueno, esto lo digo porque los Rock and Rolls cumplieron 50 años de carrera artística, señoras y señores. Ellos tenían 15 años cuando iniciaron la banda. Entonces ya ahorita son unos ruquillos ahí de 65, ¿no? Ya alcanzando casi a Paul. Pero se metían de todo, ¿no? No sé cómo han llegado tan lejos en la vida, ¿no? Tantos excesos en un rockero a veces como que no le da pie a decir va a seguir con su carrera. No, dicen que ahora los Rolling cargan con enfermeras. Sí, pues a los viejitos nadie les dijo que meterse sus toques. De hecho, están ya preparando la segunda película, la segunda entrega de Rebeldes con Causa. ¿Con ¿no? ellos? Estoy bromeando, mensual. ¡Ay! ¡Toño Esquinca! ¡Toño Esquinca! ¡No, Toño Esquinca, por favor, hombre! Gracias. Tenemos a alguien en la línea. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Pilar Ruiz. Doña Pilar, buenas noches. Qué gusto. ¿Para qué nos llama? Pues nada más hablo para felicitarlos. Muy buen programa. Señora, me paro de pie. La verdad que se ríe uno con ustedes. Muchas gracias, señora. Me paro de pie. Imagine a nosotros cómo estamos aquí. De tanta risa. Ay, no sabe ni qué decir el ángel, discúlpenlo. No, Angelito no sabe, señora, pero ya, muchísimas ayúdenos, gracias. Así es Angelito cuando marca una mujer hermosa, señora Pilar. Es que sí me pongo nervioso. Y eso que no me conoce todavía. ¡Eso! Yo ya me la imaginé. Ya me puso rojo. Ya me puso nervioso. Ya se puso nervioso, Angelito. Ese color, exacto. Sí. Continúa. Dijiste nervioso, no menso. Sí, exacto. Señora Pilar, usted es bien amable, bien gentil y cortés y todo lo demás. Sí, no, y qué bueno, el programa está hecho para ustedes y qué bueno que les guste y que se ríen y que se paren de pie también con nosotros. Claro que sí. A ver, señora, regálenos un me paro de pie. No le escuché, perdón. Regálenos un me paro de pie. Me paro de pie. Solo por eso le voy a dar un regalo, señora. Ay, muchas gracias. Aparte del que ya tenía. ¿Perdón? Aparte del que ya se había ganado. Ajá. Usted sí. Venga cualquier día del mes de septiembre y le entrego. No, señora, ahí van dos regalitos en uno. Es un disquito que tenemos aquí, autografiado con mucho cariño. Aquí lo tengo en la mano para la gente de la Tweetcam. Venga por él a Avenida Chapultepec, número 473, piso 7, a media cuadra del Metro Sevilla. Aquí llega, del elevador sale y ¡ay, vengo por mi disco! Cualquiera que vea, usted se lo pide. El con disco. Una copia de la credencial del lector. También no importa. Sí, ¿eh? ¿Y cuál? Con una copia de la credencial del lector y unas papas y un refresco grandes, ¿no? No, chicos, porque nomás estoy yo solo. Ah, bueno, es para Freddy. De preferencia venga los jueves. El próximo jueves. ¿Está bien, doña Pilar? ¿Algo que quiera agregar? No, pues no, nada. Saluditos. Muchas gracias. ¿Sí anotó la dirección? Para mis hijos que me están escuchando. ¡Yeah! ¡Saludos! Muchos saludos a los hijos de doña Pilar. Gracias. ¿De dónde nos llama? Para Monse y para Ernesto. Para Monse y para Ernesto. ¿Y a Coyoacán, ¿no? Me parece. A Coyoacán, sí. Me ok, nos llama de Coyoacán, perfecto. Pues ya tiene su disco, señora, no nos cuelgue. Aquí le vamos a tomar los datos, el nombre completo, para que venga por su disco. Claro que sí, muchas gracias. Gracias a usted, gracias señora. Gracias a usted, doña Pilar. Gracias, hasta luego. Seguimos, señoras y señores, seguimos con la Tweetcam. Aquí sigo enseñando lo que tenemos. Miren, es más, tiene ahí un autógrafo plateadito, bien bonito. Ahí está, ¿no? Para que nos sigan llamando, 5211-8710. Hagan la prueba, estamos en vivo, ¿sí o no, prima? Claro que sí, aquí estamos todos, pero no veo que sigan llamando. Pues porque estoy ocupando el teléfono. Sí, como dirían las de telejuegos. Llame ya. Oigan, yo quiero mandarle un beso a la productora que este día no nos pudo acompañar. Anda en carretera. Entonces digo, para todas las personas que andan ahorita en carretera, pues no está tan chido. Anda como lloviendo y todo. Entonces pues digo, manejen con precaución. Con cuidado. Ah, y sí, está hasta el gorro la salida a Pachuca. Por si acaso preguntaban. Está hasta el gorro la salida a Pachuca. Me tienes con el pendiente, pero gracias por la... Sí, por no, yo lo sé, mi querido Angelito, yo lo sé. Bueno, ahorita vas de... para allá, ¿no? Sí, estaba pensando ir por unos encargos de sí, es que familia. Pensábamos en ti, por eso lo dijimos. Ah, gracias. Digo, antes de que nos diga, tú vamos a avisarle, ¿no? Sí, básicamente. Claro. Sí. ¿Para que no nos haga burla, digo? No, ¿cómo crees? De ninguna manera. No, yo lo sé. ¿Eso no pasa aquí? No, menos. No. No, nomás aviso. Gracias. No, de nada. Y también a ti, gracias por el informe, Carrió. Es que parece ping pong. Digo, la gente que nos está viendo por Twitcam, parece ping pong, nomás así de un lado, del otro. Digo, me paro de pie, señores, me paro de pie. Oigan, pero qué buena onda, ¿no? La señora Doña Pilar, me paro de pie. Sí. Lo tenemos grabado, señoras y señores. El me paro de pie para que cuando quieran nos llamen. Y se paren de pie. Y se paren de pie. Lo digan, ¿no? Aparte. Perfecto. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Te digo? ¿Qué tenemos por aquí? Freddy, ¿te puedo pedir un favor? Me callo, ok, ya. Sí, exacto. Así me dice mi mamá. Exacto. No, mira, son las 8 de la noche con 24 minutos, pero quiero escuchar a don Espinosa Paz. Es que, mire, les voy a explicar cómo está el asunto. Ajá. Ya me enamoré. Hace una semana me enteré que iba a ser padre de un varón, de un niño. Entonces digo, me gusta cómo empieza, entonces quiero saludar a Jerry, ya tiene nombre y todo, ya lo conocen por aquí. Sí. Entonces quiero mandarle un saludo a mi hijo, a Jerry. Yo también. Como dice el principio de la canción, me gusta. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no ponerla? Perfecto. ¿Cuál? El próximo viernes. Hola, bebé. ¿Cómo has estado? Dicen que así contesta el teléfono. ¿Qué onda, Espinosa? Hola, bebé. Ok, este es el fotograma, son las 8 de la noche con 24 minutos. El tema del día es viernes 13 de... De miedo. ¿Verdad? De miedo. De pánico. Dicen, es viernes 13 de ponerme hasta... Muchos lo van a aplicar, muchos. Sí, claro. Yo lo voy echando, que yo es el paro día de oportuno. Ok, vamos pues con una rola y ahorita regresamos. Estás en el fotograma 8 con 25. En la Ciudad de México somos la mejor. Hola, bebé. Lamento mucho lo sucedido, pero te amo, mucho te amo. Ey, no andes con nadie, porfa. Hola, bebé, ¿cómo has estado? Tal vez no sepas quién habla, o tal vez lo hayas olvidado. Bebé, yo no soy tan mal. Bebé, sabes que te amo. Salgamos el viernes y hablemos de frente. Igual y le robo un beso a tu boca y dejas de creer que soy poca cosa. Igual y te explico, igual y no entiendes que te necesito. Igual y te abrazo con mucha ternura y hago desaparecer toditas tus dudas. Igual y he fallado, pero dime quién no se ha equivocado. Igual y de plano ya no quieres verme, pero déjame besar de nuevo tu frente. Igual y te pido volverte a mirar el próximo viernes. Corazón. Sí. igual y le robo un beso a tu boca y dejas de creer que soy poca cosa. Igual y te explico, igual y no entiendes que te necesito. Igual y te abrazo con mucha ternura y hago desaparecer toditas tus dudas. Igual y he fallado, pero dime quién no se ha equivocado. Igual y de plano ya no quieres verme, pero déjame besar de nuevo tu frente. Igual y te pido volverte a mirar el último viernes. Bebé, el niño no ama algo. El último viernes. Es hora del intermedio. En un momento regresamos. La luz vuelve a brillar cuando nos respetamos como seres humanos, seres hermanos. Cuando damos un paso decidido hacia la verdadera libertad de expresión, con leyes más humanas, como la Ley para la Protección de Periodistas, aprobada en el Senado. Cámara de Senadores, 61ª Legislatura. Acuerdos que transforman a México. Ya nos conoces. Somos XEOC, la mejor. 560M, 5000 watts. La Ciudad de México es nuestro territorio. La mejor. La mejor. Porque tú mandas. Aquí nomás. La mejor. Un concepto de MBS Radio. Empresa certificada ante ISO 9001-2008. Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí, en el Fotograma. Continuamos. Ok, ok, son las 8 de la noche con 30 minutos. Ese es un quite fantástico. No te lo esperabas. Fabulantástico, ¿no? Nadie se lo esperaba. Es que ese tipo de cosas suelen suceder cuando es viernes 13. Un día como hoy. ¡Exacto! Cuando hay un fantasma. ¿El que acaba de pasar atrás de ella? No, no, no. ¿Sabías que es verdad? No sabía. ¿Sabías que es verdad? ¿Es verdad? Nick, cuéntale la historia, por favor. No, yo no sé nada. Cuéntamelo. A ver, Nick, ¿qué onda? ¿Qué pasa aquí? Tú cuéntanos. No, es que solo sé que hay una pequeña niña que camina por aquí. No, ¿pero por señor? Las escaleras. Y señor. Jesús, ¿ya de a dos? Sí, no, y espérate, porque los miércoles al 2x1 llegan hasta 4. Ah, sí, ¿de parte de quién? Pues vienen solos. ¿Sí? ¿Sí? Nadie los manda. Son diferentes, de hecho. Cada miércoles uno distinto. ¿Has visto Ghost Whispers? No. ¿No? Ah, esta se ve re buena la... Hablando chiquita, de fantasmas. Guau, está bien bonita. No, fantasmas no, eso sí me dan miedo. Entonces ahorita le digo que se vaya. Sí, por favor. Le regalamos algo de aquí. A ver. Yo tengo una duda. Vamos a trabajar con la gente de Fantasmas. MX, que va a venir para la entrevista que teníamos pactada. Y tú quedaste formalmente en ir con nosotros a hacer la investigación a la Plaza México. ¿Yo? Sí, tú. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Estaba borracha? Uno, dos. No. Dos, tres testigos con la productora que dijeron que tú ibas a ir con nosotros a la Plaza México a investigar lo del fantasma. ¿Junto con nosotros? ¿No estaba dormida? ¿Borracha, no? ¿No? Es que ya me da miedo, porque como sí me pasó en la Plaza de Toro, entonces ya me da cosita. Sí se vio requete fellito y se oía peor. Bueno, digo, ya tenemos el compromiso. Pero si vamos no me espantan, ¿eh? Nosotros no. Ah, no, de nosotros quédate segura que no. No, la que las va a espantar soy yo. ¿Con el grito? No precisamente, pero los voy a dejar solitos. A ver quién se les aparece, igual que a mí. En cada en cada túnel y otro en el de Toriles. Yo he estado, en Toriles y la de la plaza. En Toriles, en la noche, solo. No, bueno, no. Ah, bueno, crack. Yo he estado en Toriles, ¿solo? Pero no. ¿Y cómo, por qué? Bueno, casi sola. Bueno, ¿que eres policía o qué? No, es que se me hizo raro que alguien esté solo en ese lugar. Ah, no estaba sola. Sí, por eso digo que se me hace raro. Llevaba una compañía para que no le diera miedo y le diera otra cosa. Ah, oh, bueno. No. La hora. ¿No? ¿Qué no. desperdicio entonces? No entiendo. Plaza sola, bueno, no, sí, yo también. Plaza sola. Coincido. Morra sola. No, pues estaba viendo a los toros que estuvieran bien comiditos, todo para la corrida. ¿Sí? Y es barniz, mijo. ¿Ah? ¿Y el novio? Ven, mi amor, para que estés no, bien comidita. No, andaba también solterita. ¿Sí? Ese, pues, efectivamente. ¿Qué más? No, bueno, entiendo, ¿también eres no policía o qué? No, soy chismoso. No pregunten lo que misofílicamente retorcida está pensando. ¡Ah! Yo lo pensé. Le regresé. ¡Carguen! La de hace rato y contuvo. Carguen, controla tu mente, por amor de Dios. Le estás carguen. Pero la puse roja, como ella la puso rojo hace rato. Lindo. ¡Gracias! ¡Ay, qué bonito! Pero son rojitos, como la manzana. Oh, por Dios. Ok. Tenemos estrenos este fin de semana. Ya se estrenó Spider-Man en tercera dimensión. Pero esta semana tenemos más estrenos, señores. Hablando y señores. De Spider-Man. Tenemos más estrenos. A ver, dinos el primero, mi querido Angelito. Se trata de Savages. Savages en inglés, salvajes en español. Ay, qué lindo traduzco. Dirigida por Oliver Stone. Curiosamente es una película que se filmó aquí en México. Y una de las sorpresas es que, pues bueno, hablando de John Travolta, él vino también aquí a filmar esta película y toca el tema del narcotráfico, cosa que ya no me sorprende tanto. Pero bueno, el elenco es bastante coqueto. Está Salma toda buena Hayek. Benicio del Calva con mi tía. ¿Ah, es tu tía? Sí. Está bien buena tu tía. Gracias. Está re buena tu parentela. Me lo dicen a cada rato, no te preocupes. La prima y la tía, digo, está re buena la parentela. No, bueno, qué familia, ¿eh? 52-11-87-10, tenemos regalitos. Sí, y nada más una observación, es clasificación C, así que escuincles de menores de 18 años, por favor, no insistan. Ya que si insisten, pues al menos pirata. Pero no les recomiendo eso. Pirata, ¿sí? No. No. No queremos gente pirata en el mundo. Yo no quiero gente pirata. Tenemos un papá pirata. Pues bueno, es clasificación C, así que aguas con los niños. Aguas con los niños. Es que te voy a poner una patilla. Ok, no, hoy tenemos un operador, yo creo que bastante despistado. Sonso. Sí, no. ¿Y dónde lo pongo? En el hoyito. Oye. En el hoyito. ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Me dio miedo. Te va a dar otra cosa. Ok, hablando de Viernes 13, que le dio miedo, pues tenemos el siguiente estreno, que es Terror en Chernobyl. Que, pues bueno, digo que va... Está ad hoc al día. Se estrena hoy. Digo, yo creo que lo hicieron a propósito, ¿no? A propósito. Si no, es normal que yo diga a propósito. Adrede. Es que es a poco. Es aldrede. ¿Ah? Aldrede. Más que nada, no más que otra cosa. Lo hicieron con la intención. Está dirigida por Bradley Parker. Sí, sí, sí. Jesse McCartney y Nathan Phillips. Ah, no, Phillips, perdón. Son los actores. De los focos, sí, como no. Sí. También tengo un DVD de ellos. Ok, clasificación B, 88 minutos de este año. Digo, ese es el estreno que tenemos. Y tenemos el tercer estreno, que yo creo que la película de la semana es Salvajes. Así es. Fuera de lo que tú puedas opinar, pero el tercer estreno es Amor, Honor y Libertad. The Lady, como título original. Director Luc Besson. Un besote. Chale. Actores David Dewis, Michelle Yeoh y Jonathan Raggett. Es género drama, clasificación B, 132 minutos, así que hay que preparar las nalgas para que no se les duerman durante la película del año pasado y está basada en hechos reales. Sí, como dice Fernanda Tapia, ¿no? En doblaje hay que ir a hacer horas nalga. Horas nalga, así es. Así que pues, un besote a mi Fer, un besote. ¡Un abrazo! Yo la escucho todos los días. Yo hice un podcast con ella y no ando presumiendo, mi rey. Hay una más. ¿Ah, no? ¿Y eso qué fue? Yo he hecho unas cosas con sus fotos. No, fuertes declaraciones, señoras y señores. Ya conoces a su marido también, me imagino. No, pero les puse fondo. Un fondito. Nuevo, es nuevo, es nueva la canción, espero les guste, amigos. Si las gotas de lluvia fueran de caramelo, ¿no? Qué terrible fue eso. ¿No te gusta Parchís? Nuevo de paquete, no, ¿qué pasó? Es Parchís. Lo mismo le dijeron a mi hermana y soy tío, brother. No, ¿qué pasó? Bueno, ah, no, no tengo hermanas, ¿verdad? Ah, no, no tengo hermanas, no tengo. O sea, yo no conocí a una prima que sea hermana tuya. ¿En qué momento fue? No. Chale, no ha visto a mi hermano. Saludos, comentarios, sin comentarios. Saludos. Saludos a mi carnal. Saluditos. Sí, muchos saludos a mi primo. Le acabo de dar doble, ¿eh? Le acabo de dar doble. De sí, roja, roja, roja. Sí. Ya está llorando. No llore. Es solo el burro, no pasa nada. Ok, antes de que sigan llorando, Freddy, tú me tenías. Hablamos durante el corte, me tenías una rola. Sí, para ti, amigo. Ay, qué lindo. Bueno, no para ti. Ah. Para Jerry. Para el buen Jerry, por a fondo. Ok. Vamos a ver qué sorpresa tiene el buen Freddy. Porque siempre, digo, yo no tengo hijos. ¿Alguno de ustedes tiene hijos? No. ¿Ha convivido con niños, con bebecillos? ¿Tú sí, no tengo un hijo. ¿Tú tienes un hijo? Sí. ¿Cuántos años tienes? Habla al micro, porfa. No, es cierto. No, es cierto, mamá. ¡La mamá! ¡No es cierto, madre! ¡No es cierto! A ver, ¿cómo de que tienes un hijo? Mamá, te están imitando. No, esa es mi madrina, ¿verdad? La madrina que te van a poner. Ok, vamos a la rola, por favor. Amigo, con mucho cariño y mucho respeto, por supuesto, para la familia. Gracias, mi querido amigo. En la Ciudad de México, somos la mejor. Hay cosas en la vida que no puedo explicar. Por ejemplo, tu llegada a este mundo. Quiero tenerte en mis brazos constantemente más y más, porque eres parte de mí, eres parte de mí. No te voy a dejar. Un día vas a darte cuenta lo que sufro yo por ti. Cuando lloras tú duele el corazón. Cuando yo miro al espejo, tu rostro aparece más y más, porque eres parte de mí, eres parte de mí. Y no te voy a dejar, porque tú llegaste a mi vida, mi persona consentida. Yo soy Es que, ¿saben qué? Yo, la verdad, te agradezco mucho, amigo. Te agradezco mucho. Qué bonita canción nos pusiste. Hermosa. Un abrazo, amigo. Muchas gracias. No cualquiera tiene la dicha de ser padre. No. No. Son pocos. Son pocos. Y los que tienen la dicha no lo aprovechan. Algunos, ¿verdad? Exactamente. Eso me da mucho coraje. ¿Qué te puedo yo decir? Y es padre saber, padre saber que comienzas a ser padre desde que sabes que fue concebido, concebido, perdón. Porque hay muchos que hasta que nacen son papás. No, no, la mayoría hasta que nace el niño es papá. Antes no lo saben, no lo sienten. No, hasta que ya lo tienen en los brazos se sienten papás. No, debe ser al revés. Desde que saben que es concebido, ya te sientes papá, ya eres. Ya hay una personita que depende de ti. Exacto. Me paro de pie. Me paro de pie. Qué reflexión tan grande. Vaya, Freddy. Elocuente, se humanizó. Freddy. Cosa rara, pero se humanizó. Cosa rara. Me llamo Freddy, por favor. Dígame Chicatana, pero jamás cosa rara. Okay. Gracias, cosa rara. Dicen aquí. Amigo Chicatana 560, en este momento en el que deberías tuitear. Este es el momento en el que deberías tuitear. No tengo ni abierto el Twitter. Dice, yo tengo abierto el Twitter. No tengo cerrado. A ver, contéstame. Freddy, que andaban pidiendo un beso. Ah, sí. Ok, con todo y calambrito, ¿eh? Fue cachondón. Sí, claro. Así beso yo. Que de hecho, la persona que nos lo pidió fue Carisnaza. Caris, un beso, mija. Carisnaza. Oye, yo nada más le quiero mandar un saludo a Oscar. A Oscar. A Germán, que fue su cumpleaños el día de hoy, curiosamente. No, fue el miércoles, perdón, pero hoy lo festejamos en la tarde. Un abrazo, no me la pasé muy bien con ustedes. Y a, no se rían, o bueno, sí, ríanse, a Lorelei. Así sí. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Tenemos comentarios en el Twitter, no nos tardamos. Es hora del intermedio. En un momento regresamos. El gobierno del presidente de la República fortalece tu comunidad con más espacios recuperados, como en el Centro Cultural Antigua Estación de Ferrocarril en Cuautla, Morelos. Aquí ensayamos nuestra obra de teatro. Y con Centros Nueva Vida. Nos orientan para que nuestros hijos no caigan en las drogas. Con valor, construimos los cimientos de un México seguro para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Piensa en el nombre de un país que comience con la letra D. Seguro Dinamarca fue tu respuesta. Ahora piensa en el nombre de un animal que comience con la letra I. ¿Iguana? Muy fácil. Y ahora seguro te estás preguntando cómo sabemos lo que estás pensando. Fácil, porque la radio escucha tu imaginación y la transforma en ideas que entretienen, informan y venden. Asociación de Radio del Valle de México. www.laradioenmexico.mx. Ahora piensa en el nombre de esa persona que no soportas. Sí, y ahí déjalo porque no lo vamos a decir al aire. Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí, en el Fotograma. Continuamos. ¿Qué pasó, cuate? ¿Qué te fijas en una hermana, cuate? Bueno. ¿Así de fácil? Sí, ni modo. ¡Ellos me van a contar! ¡Uno! ¡Dos! ¡No estoy diciendo nada! ¡No estoy diciendo nada, güey! ¡No estoy diciendo nada! Mira. ¿Qué? Me paro de pie. ¿Por qué? Me paro de pie. No sé ni él entendió. Creí que era el único loco que podía hablar como Chabelo. No, también mi hermano. Saludos al terrible, ¿eh? Sí, saludos al terrible, saludos. Fíjate, tenemos más tweets. Estamos en vivo en la Tweetcam, señoras y señores. Están viendo precisamente mi lap, lo que tengo en la pantalla. Y les estoy poniendo ahorita a la gente de Tweetcam, precisamente el Twitter. Aquí tenemos muchos mensajitos. Por aquí nos dijeron hace rato. ¿Qué nos dijeron? Nos dijeron. Viejogro, también es viernes 13 del Día Internacional del Rock. Bien por la música de los Stones. ¿No? Entonces igual. Está chido, ¿no? Y por Menudo también cantaba rock. Y mi banda toca el rock. Así decían ellos. Es más, trépale a la de Superman, trépale. Quiso darle las gracias. Sí, mucho gusto. Suficiente. Yo creo que si un día llega mi abuelo y me dice así, ¿qué pasó, cuate? Sí, me saca uno, ¿eh? ¿Dos? O sea, ¿dos? Ah, bueno, mi abuelo acaba de fallecer, pero digo, no me refiero por eso. ¡Qué inmenso! No me refiero a eso, sino que si un niño así regularmente tiene un abuelo que de repente le llega, ¿qué pasó, cuate? Digo, yo creo que hasta un chistecito favorito, no faltan. No, yo creo que hasta un niño chiquito sí se saca... Sí, el abuelo muy tranquilo quiere ser amable, quiere ser divertido con el nieto y el nieto. No. También ven al abuelo chimuelo que. Yo ya lo dije a la productora: el día que yo me muera, quiero que me diseque, me ponga en una mecedora. No inventes. Con un puro y un, y un coñac en la otra. ¿Cómo la mano? Así. Ajá. No, vesiéndome así. Ajá. Sí. Y el día que mis hijos o mis nietos no quieran comer. Te va a llevar el abuelo. No, hijo. Te va a llevar el abuelo. ¿Y mis hijos qué culpa tendrán? No, pues cuando no quieran comer. No, pero ¿por qué espantarlos así? O sea, yo sí voy a querer a tu hijo. Yo no le voy a hacer esas maldades. Si no quiere comer, pues mejor le pongo una película que se distraiga como niño chiquito, nada más abren la boca así instantáneamente y van comiendo. No hay tanta bronca, ¿para qué espantarlos? Bueno, que me yo te incineren y que me avienten al mar, hombre, ya. Ya me quitó hasta las ganas, hombre. Una cajita que me ha sencillito. Sí, sencillito. Dale. A ver, Mikte. Hoy es viernes 13, ¿de qué? Cuéntanos. Está tan espantada que no ha hablado en todo el día. En toda la noche. 13 de. Es que pasó quiero galletas. Rato, no pasó nadie, no pasó nadie. Ya no lo sí. ¿Sí? No. ¿Sí? No. Sí, no, es, no, si no, volteas, no, si no, miras no, aquí. No. No es el reflejo de Freddy, no. ¡Qué asco, no, Freddy! ¿Quién se sacó el moco? ¡Qué asco! ¿Te sacaste un moco, Freddy? ¿No viste? ¿Quién? Andate en el micro. Bendito Cristo, ¿no? Mi pantalón se pegó a la mesa porque... ¡Ah! Es que ustedes no saben. A ver, cuéntenles la anécdota. Es que, cuéntales la exposición que tenemos debajo de la mesa. ¡Ay, qué hermosa! Abres un museo. Es el gran museo del chicle, pueden asomarse. Distintos sabores, texturas. Colores. Con un diente. No sabes lo que me pasó. ¡Pau! Y se pegó el señor. Ya está bien. Creo que ya se quedó con un solo hijo, entonces creo. Creo que sí. Ok, ya lo sé. Tamaños, colores, olores y sabores. Parece. Olores, tanto te acercaste. ¿Oy? No, ya llega el olor llega de lejos. Ok. Ya el añejamiento está increíble. No. Uno que muy gusta de ciertos olores. Dale. Definitivo. ¡Que comience la fiesta! Ah, no, era eso ya lo decía. Sí, no, ya. Pensé que era dice mío. Dice Fernanda Gómez: viernes 13 de estar hasta las 6 en el trabajo. Los viernes por lo general salen temprano, ¿no? Sí, pues sí. Dale, vámonos. Vámonos. Ok. Viernes 13 de caminar sobre el agua. Don Jorge Bulos. No se escucha un charco donde se inunda, también no sean groseros. Desasolven el drenaje, no sean así. Ali con doble E. Aburrición total. Es viernes 13 de aburrición total. Pues hay que salir más seguido, mija, para casar novio. Ok, aquí nos tardamos. No puedo decir tu comentario, porque, pero seguramente me podrán entender. Hoy es viernes 13 de más me la. Más me crece. Mientras más llueve, más me mojo. Exactamente, algo así. Mientras más... Ah, bueno, ya sí entendimos, ya. Soy Bonilla, hoy es viernes 13 de fiesta, drogas, porno, cervezas, cigarros y más. Sí, bendito, él sí se va a reventar, ¿verdad, hoy? Sí, claro. Sí, seguro. Firma, va. Fíjate que tengo muchas ganas de ir a un rollo así como el que pasó ayer. Le estaba viendo apenas en la semana. ¿O Proyecto X? ¡Wow! Así, imagínate que de repente despiertas en un cuarto de hotel, no sabes dónde estás... ¿No sabes cruzar qué pasó? No, cruzar la dimensión desconocida es horrible. Que de repente encuentras un tigre en el baño. Un niño en la alacena. Tu amigo te casaste. Angelito Pelón. Angelito se casó. Se tumbó un diente. Camina como acabado de bajar del caballo. Me encanta esa película. Carguen tatuado, toda la cara. Exacto. Imagínate. No. Estaría muy, muy loco, ¿no? Un chinito se te muera en el cuarto, en el viaje. ¿Ya les conté la anécdota del brother que se iba a casar? No. ¿No? ¿No les conté lo que le hicimos? No. Ok. Un día un brother se iba a casar. Entonces le hicimos una despedida de soltero y se desconectó. De lo ebrio que estaba, pues ya estaba en calidad de bulto. Ajá. Ojo, esta es bien aplicable. Tome le nota. Quitamos la cartera. Tome nota. Lo trepamos a un camión y lo mandamos a Chiapas. No, o sea, no es cierto. Un día antes de la boda. No. ¡Me paro de pie! ¡No, yo no! ¡Me paro de pie! Eso es como olvidar a un amigo en Acapulco, ¿no? Yo quiero ir... ¡Ah, cállate! ¡Calla, calla boca! Dice aquí un comentario por Facebook. No fríes, como que te disequen. ¡Qué pi! ¡Ah, qué! Miedo. Gracias, mi querida Sally. Te mando un beso. A doña Ana María Díaz también, otro beso. Y a don Delfín López, un saludo. Sí, no. Ya lo esperando a ver qué le ibas a mandar. No, no es viernes de carne y salchichonería, seguramente no. ¿Okay? ¿Cómo de que no? No es viernes. Hoy hay mucho estreno y mucho. Hay mucho estreno, eso me queda clarísimo. Ya mañana todos, ay, pensé que me iba a llamar. No, no, no creo. No, no creo. ¿Por qué hacen eso, hombres? Ay, vamos a estúpido. Y es Acapulco Tropical con su nuevo éxito. Viernes 13 de... Es que tenemos muchos comentarios el día de hoy, ¿eh? Y poco tiempo, además. Viernes 13 de ver el concierto de Justin Bieber en México. Andrea Venegas. Así es, señores, es Acapulco Tropical con su nuevo éxito. Yo nomás les puedo decir una cosa. Troll en este momento. Troll. ¿A Justin Bieber? @ Andrea Venegas. Bueno, a las believers a veces hay que trolearlas. Pero a ver, yo no estoy de acuerdo con algo. Si las niñas les encanta Justin Bieber y les encanta la música y lo que quieras, no, déjenlas en paz. Ellas son las que traen la onda de Justin Bieber. Sigue reclamando, sígueme. ¿Para qué estar atacando de todo el tiempo? O sea, si a ti no te gusta, te callas y ya. Sí, pero ya llorar porque no entras a su concierto. Aplicable. Fíjense. A ver, reclámenme. ¿Qué? No, lo que quieran. ¿Para qué quieres trolear a las niñas de mi ciudad? Claro. ¿Ya acabaron? Qué simpático. Yo amo a Justin Bieber. Ok, nos pueden escuchar por Dish. ¡Ay, espérate, no, hombre! La mejor. Ahora también a través de los canales de audio del sistema de cable Dish. Si tienes Dish, busca el canal 832. Y si tienes... Ya, man. Me lo agarré. Oye, no, a ver, ya no te despidas. Si te lo agarraste, ya no te despidas. No, espérate. Así déjalo. Así no, no, no, es que no me entendí. Me lo agarré en la. Deja. Pues ya se nos acabó el tiempo, señores. Nada más, para cerrar con broche de oro. Vayan al cine los lunes. 4 de la tarde, no hay gente. Vayan con su novia, están de vacaciones. Ay, qué baboso eres. Mira, si tienes poco varo. ¿Quieres impresionar a tu morra? No, Nick no va con su novio. Y la neta. ¿Por qué no? Porque lo digo yo. ¿Quieres hacer ahí cochinaditas? Cine, 11 de la mañana, cualquier día. Pero si no tienes mucho varo, miércoles, 11 de la mañana. ¿Por qué no? ¡Me paro de pie! ¡Cómo no! ¡Me paro de pie! Nada más, cuídense para... Tú trabajaste en un cine. Así es. ¿Cuántas personas hay para la función de las 11 de la mañana? Si bien les va, 2. Exacto. Y no preguntes por qué. Pero él trabajaba en el Teresa, eso no se vale. Chale. Desde imagínate las imágenes que tiene. Cuando estaba el episodio 3 de Star Wars. Se renta. Cuando estaba el episodio 3 de Star Wars, los cines estaban hasta el huevo. Sí. Cualquier función. Todos los días. Yo fui un miércoles 11 de la mañana, era el único. Imagínate, pantalla gigante, sola, viendo así una cosa así tan enigmática. ¿Solo? El cine para mí solo. ¿Y te divertiste? Sí, claro. Por supuesto. Es que imagínate, vas al cine y de repente empiezan los lloriqueos, ¿no? O sea, estás en el cine y de repente... Ah, no. Eso como... Chale. Y de repente del otro lado escuchas... ¿Del otro lado? Pues, ¿con quién vas? O aplicas... Al otro lado. Y... Al otro lado. Oye, sí, espérame. Estoy en el cine. Aguanta. Y los de abajo, así, mira, o sea, chécate. Pues aquí luego, si me vas, que soy ya. No, falta que de repente te caiga el cacahuatazo, como dice Fernando Delgadillo en la función de la 6, que le recomiendo la rola. Muy buena la rola. Muy buena. Pero no, es terrible a veces. Yo llegué a hacer muchas cochinadas en el cine. Y está todo en silencio, viendo la película, y de repente. ¡Bueno! Sí, ¡bueno! Exacto. No, pero lo que más me choca es cuando empiezan todos. Y hacen más o sea, ruido. Todo el cine empieza a hacer más ruido por el... ¡No me chichies! ¡No me chiten! ¡No me chichies, por favor! Saludos a Dulce Guerrero, por cierto. La inventora de el no me chiten. ¿La actriz de doblaje? Claro. Fue... No, fue este... A ella le, el hipopótamo de Madagascar. Ella fue la que dijo, y... ¡no me chiten! Ay, sí, sí. Entonces a mi tía, Gloria. Que se parece al hipopótamo de Madagascar. Ok. Jesús bendito. Los Tigres del Norte cantan esta canción. Gracias, mi querido Freddy. Para servirle, caballero, cuídense mucho. Un abrazo, un beso, un apapacho y un rimón. Buenas noches, mi querida Nicte. Buenas noches. La prima, la más guapa de todas. Muchas gracias, buenísimas noches. Las tengan todos y mejor las pasen. Ni la riata, ni la vecina, no. La prima es la más guapa de todas. Eso. Gracias a todos. Mira, hasta roja se puso. Oh, caray. Ok, mi querida. Hace calor. Es el señor de allá atrás. No hay señores. No hay señores. Mi querida Angelita, la más guapa incluso que la prima. Chula. Ay, gracias, mano. Ay, a la prima se le cuida. Gracias. Mi nombre es Carmen. Estos son los Tigres del Norte. Nos escuchamos la próxima semana en una emisión más del Fotograma. En la 560. ¡Aquí nomás! Bye. Cuando te fuiste, mis hijos preguntaron: ¿a dónde está mamá? Se vale la cartón de chela, ¿eh? Ni modo de decirles que tú me traicionabas. Por hoy ha sido todo. Esto fue El Fotograma. Lo mejor del cine en la mejor 560 AM. Aquí nomás.